doliendo el alma, pero no puedo hacer nada por curarte de ese mal. Lo único que puedo en este instante pedirte que seas mi amante para no verte llorar. No te desprecio, no, pero tengo sentimiento y no aprendí a perdonar. Fuimos por diferentes caminos, ya yo tengo mi destino y no lo voy a cambiar. Este en blanco y no lo vas a manchar. Me causa dolor decirte esto, pero creo que no merezco tan poca cosa en mi destino y no lo voy a cambiar por alguien que no tuvo dignidad. Busca quien quiera secar tu llanto, mi corazón está en blanco y no lo vas a amar. Tanta poca cosa en mi hogar.